Hola, hola camaradas de Libres, Justos y Dignos y de la comunidad El Hijo del Ajolote. El día de hoy, antes de que comencemos, ¿no? El día de hoy, pues antes que nada quisiera yo agradecerles a todos ustedes por su escucha, por su... Pues sí, por estar con nosotros de alguna manera apoyando estos proyectos que tienen de alguna manera el único sentido de poder pues sí, de desarrollar cosas, etcétera, ¿no? Poder seguir con el desarrollo de lo que se va a llamar la teoría crítica. El día de hoy terminaríamos con la parte de la introducción. Entonces, esta parte de marxismo y ecologismo, parte 3, ¿no? Ya la próxima semana revisaremos el capítulo primero. Y así sucesivamente. Vamos a ver, porque el capítulo primero es, quién sabe, ¿no? Luego siempre les digo lo mismo, ¿no? Y igual, si no la aventamos así. Entonces, bueno, vamos a revisar esto. Yo creo que el jueves y el viernes, pues vamos a tener que... De alguna manera... Ay, disculpa. De alguna manera, el jueves y el viernes, pues vamos a tener que improvisar algunas cosas, pues ahí estaremos avisándoles qué es lo que vamos a meter. Y bueno, pues esta parte de este pequeño seminario, ¿no? Pues bueno, la primera parte ya la hemos terminado de alguna manera. Recordarles que estamos tomando como punto de referencia el texto de Marxismo y Ecologismo de Citlali Aguirre y de Jenny Acosta. Ay, hay algo que me preocupa, necesito investigar más. Pero parece ser que este texto es de activistas de Antorcha Campesina, fíjense. Pero bueno, investigaré y a la próxima semana les confirmo si sí o no. ¿Por qué? Porque vi una cita al pie y en la cita al pie que yo vi, en esa cita que yo vi, dice lo siguiente. No me había dado cuenta, porque de hecho pues las citas son muy interesantes, pero en una de esas citas dice lo siguiente. No, aquí no está. Es que sí, todas las citas son muy interesantes. Ah, aquí está. Todavía falta para llegar a esa parte, pero en la cita 68 de la página 87 dice: entrevista a Aquiles Córdoba Morán, marxista y fundador del movimiento Antorcha Nacional de México, noviembre de 2022. Tómala, ¿no? Entonces, ahí apareció el nombre, pero yo no sabía. Aquí en las otras que estoy aquí buscando, pues no veo mucho eso. Entonces eso me da idea de que pues, seguramente sí son antorchistas. Y después está la cuestión de que la editorial es la editorial ¿cómo se llama la pinche editorial? La editorial Estentor. Y creo que esa editorial sí es Antorcha Campesina. Bueno, no quita lo maravilloso del texto, ¿no? Pero bueno. Entonces. Entonces, bueno, ahorita lo voy a checar, ¿no? Creo que sí es, ¿no? Creo que sí es. Bueno, aquí están, ¿no? Los autores. Ah, sí, efectivamente. Efectivamente, mis camaradas, este texto es de tradición antorchista, por aquí está Aquiles Córdoba Morán, Omar Carreón Abud, Brasil Acosta, Romero Pérez Ortiz, y bueno, pues bueno, Brasil Acosta, Omar Carreón y Aquiles Córdoba, pues sí son. No sabía que Citlali Aguirre era. Bueno, no sabía, no lo sabía realmente. Y aquí hay otros, por supuesto. Pero bueno, sí, efectivamente. Lo tenemos confirmado, camaradas. Este texto es las compañeras Citlali Aguirre Salcedo y Jenny Acosta Vázquez. Pues están. No sé si sean antorchistas, ¿eh? Eso sí, no lo sé. Pero sí están dentro de esta editorial, que esta editorial, pues, lo que hace es producir textos de antorchistas, ¿no? ¿Y quiénes son ellos? Aquiles Córdoba Morán. Sí, pues aquí están todos, ¿no? O sea, los puntos sobre las íes, la crisis terminal, ¿no? Pues todos son de Aquiles Córdoba. Ah, pero sí está tienen, por ejemplo, un paquete conmemorativo de Lenin, por ejemplo, bueno, al menos, ¿no? Sí, hay algo bueno, dicen por acá. No, yo no voy a andar comprando libros de Aquiles Córdoba, la neta. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? No, y aquí están todos los de Antorcha, dice, ¿eh? Órale, miren, jóvenes, por si se quieren ilustrar. Si se quieren comprar una colección de Antorcha, dice. Pues aquí 990 tecitos, ¿no? Bueno, están las de Víctor Hugo, pues si quieren. La verdad sobre la globalización, el qué hacer. Igual sí lo voy a. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Pues si quieren saber quién ganó la Segunda Guerra Mundial. Luego de que vean. No, están puro Aquiles Córdoba. Dicen que es un hombre muy prolífico para la lectura, conferencias campesinas, de revolucionarios a pistoleros, fíjate que esa sí la quisiera leer, ¿no? Pues igual no creo que esté mal, o sea, también pues, los compas pues hacen todo lo que tienen que hacer para difundir el marxismo, digo, yo no me voy a poner a. Por ejemplo, hay un texto que se llama Intenciones y resultados, que me imagino que habla sobre Andrés Manuel López Obrador. Pues si no lo voy a comprar, ¿no? O sea, pero bueno. Sí, efectivamente. No lo sabía, fíjense. Eso tenía que haber visto antes, pero bueno. Ya que nos comimos estamos revisando un texto de Antorcha Campesina, ¿no? Qué lujazo, qué lujazo, qué lujazo. Para que vean que en todos lados existe buena literatura. No porque les digan que es antorcho, es malo, ¿no? Hemos estado revisando este texto y es muy bueno. Entonces creo que ahí hay un elemento muy importante. Bueno, pues ya nos tardamos aquí un tiempecillo, revisando y estructurando quiénes son realmente Citlali Aguirre Salcedo y Jenny Victoria Acosta. Son dos compañeras que están articuladas al movimiento Antorcha Campesina, ¿no? Y la editorial Stentor, no lo comprueba, ¿no? Porque en sus autores, pues está Aquiles Córdoba Morán. ¿Por qué me di cuenta? Por lo que les digo, en la cita 68 aparece entrevista a Aquiles Córdoba Morán, marxista y fundador del Movimiento Antorchista Nacional en México, noviembre de 2022. Bueno, pues todos, creo que no pierde la valía de lo que hemos estado platicando. Dicho este punto, ¿no? También para ir reconocer, ¿no? No por eso, bueno, es que va a ser más difícil, porque yo sí quería un poco, pues, tratar de poder hacerles una entrevista, pero está más difícil porque nuestro posicionamiento es diferente en términos de cómo entendemos la política mexicana. Pero bueno. Primer punto, entonces, para darle a los otros 10 minutos después de todo este chismecete que les acabo de contar, dice el texto, dice, este trabajo parte precisamente de estas raíces que el marxismo otorga para analizar la realidad. Partimos del hecho que la crisis ecológica actual no puede explicarse sin estudiar la forma en que los seres humanos nos relacionamos con la naturaleza. Procuramos recuperar el análisis que Marx hace en este sentido al señalar la necesidad de que las personas transformen con su trabajo el entorno que los rodea para sobrevivir. Sin embargo, esa transformación general adquiere formas específicas en cada época histórica, por lo que es necesario señalar que la relación que la humanidad establece actualmente con la naturaleza está atravesada por la organización capitalista de la sociedad, ¿no? Entonces, ese elemento muy importante que es lo que tomamos como punto de partida. En el marxismo, pues la relación trabajo y naturaleza, ¿no? Es un tema muy interesante. Que ha sido un debate bien difícil, ¿eh? Un debate súper difícil. Y por eso me parece muy interesante, porque fíjense, dejando de lado la orientación en donde están colocadas las compañeras, lo interesante del texto que nos está convocando en este momento es a reflexionar el tema de Marx más allá del trabajo, como el trabajo, visto el trabajo como una forma que obstaculiza, como que una forma que pone o de alguna manera que procura poner en el centro al trabajo, ¿no? Y la naturaleza pareciera ser algo secundario. Y lo que dicen las compañeras es que no es así, ¿no? Lo que importa del propio Marx es que Marx lo que hace referencia en ese sentido es que la transformación social tiene como punto de partida no solamente al trabajo, que el trabajo por supuesto es la parte fundamental de la del ser humano, pero también el proceso de la relación que tiene con la naturaleza, ¿no? Entonces, en esa relación entre trabajo y naturaleza, entre naturaleza y trabajo, lo que encontramos es que nos interesa mucho el tema de Marx porque esa relación está trastocada por la relación del capitalismo. Que me parece que es algo muy interesante, ¿no? O sea, es muy interesante ese elemento porque el texto lo que nos está convocando de alguna manera, el texto lo que nos está comentando en términos generales, ¿no? Es que se coloque en el contexto, ¿no? Que Marx no es un antropocéntrico, como a veces algunos lo quieren como comentar, ¿no? Como un hombre del siglo XIX que ve al ser humano como el centro del universo, y entonces, pues eso es un hombre antropocéntrico, ¿no? Es una mirada antropocéntrica. Eso no está diciendo las compañeras están diciendo, bueno, aquí el problema es que lo que tenemos que entender es que Marx nos da las herramientas para entender cómo la naturaleza y cómo el trabajo se conectan de esta manera, ¿no? Entonces creo que hay un elemento muy importante que no podemos dejar nosotros de lado, ¿no? La relación siempre insistente en donde la naturaleza y el trabajo se combinan permanentemente, ¿no? Y que la naturaleza transforma al humano y el humano transforma a la naturaleza en este doble componente, en este doble momento, que es un momento dialéctico en toda la extensión de la palabra. Por eso lo menciono, ¿no? O sea, es muy interesante el manejo de la dialéctica que en ese texto se puede colocar, aunque pareciera que no. Después se va a volver mucho más interesante, ¿eh? O sea, después en las siguientes páginas dan unos madrazos, no, ya ni les quiero contar, o sea, no pegan por todos lados, ¿no? No se guardan absolutamente nada, dirían por ahí. Después, más abajo menciona, la exposición que Marx ofrece al respecto permite sentar las bases para comprender que la naturaleza y el ser humano se determinan mutuamente, pues las condiciones específicas de la naturaleza pone para que se desenvuelva la actividad humana están también determinadas por las acciones que las personas realizan sobre ella con su actividad. Enseguida analizamos los elementos de toda la producción económica para presentar cómo estos se manifiestan bajo el capitalismo, explicando entonces que la crisis ecológica de nuestra época encuentra buena parte de sus bases en la forma en la que el capitalismo utiliza la naturaleza y para la producción de los satisfactores sociales, al tiempo que la forma en que estos productos se consumen contribuye a profundizar los problemas ecológicos, ¿no? Un tema bastante interesante, ¿no? El doble golpe, ¿no? En primer lugar, pues que la naturaleza no transforma, o sea, que el ser humano no solamente transforma la naturaleza, sino que la naturaleza transforma al ser humano, es una unidad dialéctica. Y el segundo elemento, que estamos corriendo bajo una forma específica, y que la forma específica es el capitalismo. Y que esto que estamos viviendo en este momento como crisis ecológica no puede ser separado bajo las leyes que el propio capitalismo está ofreciendo. Esos dos elementos me parece que son muy importantes porque, de hecho, ese es el tema central, ¿no? O sea, el problema de la ecología o de la crisis ecológica, pues no es que estén aumentando las personas, o como les encanta también hacer mucho eso, ¿no? O sea, es que hay muchas personas, es que hay muchos, es que los recursos están faltando, es que los recursos esto, es que los recursos lo otro. No. El problema del proceso ecológico se llama la crisis del capital. Es la crisis civilizatoria del capital, es la que pone en jaque, la que pone en jaque a la propia humanidad. Y también pone en jaque a la construcción de la reproducción en equilibrio de la propia naturaleza. No se le puede olvidar esto a las personas, porque las personas siguen creyendo que la crisis ecológica es porque, no sé, esta idea de, bueno, es que es el cambio climático, es como si el chingado cambio, el clima tuviera, amaneciera de mal humor, ¿no? O sea, como que dijeran, ah, no, ¿sabes qué? Hoy amanecí feo, ¿no? O sea, hoy amanecí con problemas, entonces me voy a cambiar mi clima. No, o sea, tiene que ver con las relaciones y las tensiones que el capitalismo genera en la propia reproducción del ser humano y de la naturaleza. O sea, tiene un impacto el capitalismo en cómo concebimos a la naturaleza y por lo mismo tiene un impacto de cómo la naturaleza se conecta con la vida en la sociedad. Entonces, la forma en cómo la concebimos es cómo la transformamos y cuando la transformamos, pues tiene consecuencias porque está vencida la lógica del capitalismo. O sea, el capitalismo es el que genera la destrucción del planeta. Y eso me parece que no lo podemos dejar de lado, ¿no? O sea, no podemos ser tan obvios de decir, no, ¿saben qué? Es que no, es que para poder curar a la naturaleza, pues hay que sembrar árboles, ¿no? Está bien, hay que sembrarlos, ¿no? Eso no lo estoy negando. El problema es que no, o sea, nos podemos pasar toda la vida sembrando árboles, pero no vamos a tener la capacidad para poder combatir la deforestación ambiental, porque la deforestación ambiental la está haciendo el capitalismo y entonces no le va a dar tiempo a la naturaleza germinar o reproducir o fortalecer o que crezcan los nuevos árboles, cuando ya el capitalismo va a depredar todos los árboles que hay en el mundo, porque esa es su estructura. Entonces no va a haber tiempo alguno, aunque hagamos algo así como como una especie, ¿no? De programa, como una especie de no sé qué, o sea, una especie pues sí, como que un programa, ¿no? Decir, a ver, ¿sabes qué? Los primeros 5 años, estos árboles, después otros 5, estos árboles, ¿sí? O sea, como que vayamos escalonando la siembra de árboles. Pues no, la verdad no, no. O sea, no va a dar tiempo porque nosotros vamos a poder hacer ese escalonamiento, pero la capacidad de destrucción del capitalismo es tan bárbara y es tan veloz que no le va a dar tiempo a la naturaleza poder reproducir lo que está destruyendo. Entonces ahí hay un elemento muy importante. Si no cuestionamos el capitalismo, pues no podemos nosotros ir sobre la base de construir una naturaleza nueva, una naturaleza más fuerte. No la podemos salvar, en pocas palabras. Y bueno, finalmente, para cerrar, menciona, escribimos este material para el público en general, para los trabajadores, amas de casa, estudiantes de cualquier nivel, Activistas sociales y ambientales, campesinos, profesionistas y para cualquier persona que se interese en la crisis ecológica. Escribimos para estimular la reflexión, pero principalmente para estimular la acción ante la crisis ecológica y la crisis social que padecemos actualmente, cuya relación intrínseca procuramos señalar en este escrito. ¿No? Entonces el objetivo es ese, ¿no? Estimular de alguna manera el debate. Y sobre eso, pues nosotros decimos lo mismo, ¿no? O sea, pues no importa que el libro sea de dos antorchistas, cuando el libro tiene un nivel muy importante y nos abre la posibilidad de poder seguir incentivando el debate sobre lo que entendemos por crisis ecológica. Y entonces, bueno, pues aquí terminaríamos la introducción, como les he dicho, pues el jueves y el viernes, pues trataremos de hacer otras cosas. Y la próxima semana volveremos con el capítulo primero. No sé si el capítulo segundo, pero con el capítulo primero para poder desarrollarlo mejor y no hacerlo tan largo tampoco. Y bueno, intentaremos abordarlo en tres sesiones, el capítulo primero. Y bueno, pues de lo que resulte. Espero que les haya gustado esta primera parte, esta introducción dividida en seis partes. Solamente para convocar que es necesario que estemos discutiendo permanentemente el problema del marxismo y el ecologismo. Muchas gracias, camaradas, y bueno, nos vemos. Hasta la victoria siempre.